Bueno, saludos a todos los que me escuchan. Es un placer para mí poder compartir con ustedes esta pequeña charla donde quiero compartirles unas herramientas que a mí me han servido mucho para mi activismo y que probablemente para ustedes no sea la primera vez que escuchen de ellas, pero sí va a ser la primera vez que escuchen de ellas enfocadas y dirigidas hacia las actividades que más les interesan. Como primer punto, y como podrán ver en mis slides, pasamos como primer punto al video Sé Creativo, que es el primer enlace que se les facilitó. Una vez concluido el mismo, continuaremos con la charla. Creative Commons son tan útiles que además no solamente explican de una manera fácil a ustedes los derechos que tiene determinada persona sobre cierto material, sino que también se lo explican a su máquina. ¿Cómo es eso? Las licencias tienen incrustados unos metadatos que hacen posible que los buscadores en Internet, como Google, Yahoo y demás, identifiquen y separen al contenido que tiene las licencias, porque llevan como un sello, un código que la computadora es capaz de leer y que permite buscar fácilmente este material. Pero no solo se trata de licencias, porque también nosotros podemos pasar a la. Es una fuente de materiales para crear sus campañas. Es una herramienta que les permite a ustedes compartir sus materiales más allá de sus comunidades o sus países. Y por ello no me limité a ciertos portales o a ciertos ejemplos o casos de directorios de contenido, sino que les dejo en este slide el enlace para que vayan a los directorios de contenido divididos por tipo de material. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar liberados con las licencias infinidad de material en audio, en video, una inmensa filmoteca y un banco de imágenes. Sin embargo, sí es muy importante, y lo vamos a ver más adelante, las condiciones con que la obra está permitiendo su uso. Y también es importante, tal vez al autor no le importa tanto, pero es la condición con la que nos están dando su trabajo, que le atribuyamos, que le demos el crédito siempre a las personas de las cuales estamos usando su trabajo. ¿Cómo es eso de compartir sin fronteras? Imagínense que queremos lanzar una campaña global por determinada causa. Imagínense lo complicado que sería para ustedes tener que consultar con abogados de todos los países hacia los cuales ustedes van a distribuir los contenidos y tener que consultarles no solo a distintos países, bueno, no sería tan complicado si en esos países no hablaran distintos idiomas también. Entonces, las licencias que están en 52 países distintos y que además están basadas en tratados internacionales, pues nos dan la posibilidad de desarrollar grandes campañas y grandes proyectos internacionales sin tener que pedir permiso previo, como vimos en el video. Y no solo eso, nos permite no solo traspasar fronteras de países, sino que nos permite poder adaptar nuestro material a distintos medios, poder permitirles a otros que no tengan que pedir permiso para traducir nuestras campañas a otros idiomas, también nos permite adaptarnos a otras formas de comunicar las cosas, por ejemplo, para las personas invidentes o para adaptar una campaña enfocada originalmente para adultos y transmitir el mensaje hacia niños, o que se adapte a un formato de un medio local o de un medio internacional. En fin, ese permiso previo con el que liberamos nuestras campañas nos permite, como les digo, hacer que nuestro mensaje y que nuestras causas y que nuestras ideas lleguen mucho más allá de lo que llegarían si usáramos el esquema de todos los derechos reservados, que alguien solo me autorizó a usarlo, pero no me dio la garantía escrita, firmada y notarizada de que lo podía usar. Y eso nos causa inquietudes y faltas de certeza en un montón de temas. Entonces, las licencias nos permiten utilizar este material, estar seguros de que lo estamos haciendo de forma legal y además nos permiten algo muy importante, que en el activismo es uno de los principios de oro, respetar los derechos de los demás y además no permitir que silencien nuestra voz o nosotros autocensurarnos, porque sabemos que todo el material y que todo el mensaje que estamos transmitiendo lo estamos haciendo de forma absolutamente legal. Es decir, el aplicar a nuestras actividades estas licencias nos permite compartir nuestras acciones con todos, sin exclusiones y sin miedo. Para ejemplificar el uso de las licencias, a mí me gustaría el modelo que ha seguido. Pues no está de más decirlo, que además es una película muy interesante que sería de bastante utilidad para entender el modelo y para entender el impacto de un mensaje para todos ustedes. Es decir, lo podrían visualizar y lo podrían compartir también con sus amigos por las condiciones en el que a través de las cuales lo liberaron sus autores. Pues bueno, este es un ejemplo de las posibilidades que dan las licencias, porque ahora mismo les cuento. El español y el palestino que elaboraron el film, pues decidieron que pues lo iban a hacer disponible a los demás bajo condiciones de atribución y de que los demás que utilicen este film o que hagan obras a partir de este film lo hagan en las mismas condiciones que ellos lo hicieron. Es decir, atribuyendo siempre y permitiendo que otros hagan más. Obras a partir de la obra de ellos. ¿Qué se consiguió con eso? Se consiguió que en colaboración las personas que conocieron esta obra lo tradujeran a 13 idiomas distintos, de forma gratuita, de forma voluntaria. Se estrenó al mismo tiempo en muchos sitios, es decir, se dio en simultáneo un estreno mundial, hasta un Second Life. Y bueno, ¿qué permite que un material que nosotros queremos que se difunda a la mayor parte de personas posible se libere con las licencias de CC? Pues, por ejemplo, los maestros lo pueden utilizar en sus salones de clase o, como pueden ver ustedes, como no está restringida la opción de usos comerciales, podría perfectamente un cine exhibirla y cobrar por la entrada, o podrían ustedes hacer un festival de cine, cobrar un peso por la entrada y recaudar fondos para los damnificados del terremoto de Haití o del terremoto de Chile. Es decir, nos da infinitas posibilidades, pero no solo eso, no solo es el compartir el material ya hecho. O por ejemplo, alguien quiere utilizar la música que está en ese film, lo puede hacer perfectamente bajo esas condiciones. O es más, tal vez alguien cree que para su clase es demasiado largo el film, puede reducirlo y puede añadirle un comentario. O puede ser que alguien no esté de acuerdo para nada en lo que dice este film. Puede rehacerlo y hacer su propia versión del film, siempre que se respeten las condiciones bajo las cuales se hizo disponible. Modelo. Si se dan cuenta, el film. Y yo lo sugeriría hacer con sus campañas, si ustedes quieren que lleguen a las mayores audiencias posibles, está disponible en diversas plataformas. Se permite el remix sobre el mismo, se permite la recreación del mismo, se permite cualquier uso del mismo, como les decía, no se restringe ni siquiera en los usos comerciales, es decir, si ustedes están en sus actividades y quieren distribuirlo de manera comercial, lo pueden hacer. Bueno, pues este ejemplo de disparando a un elefante es solo una campaña o actividad. También es importante que recuerden aplicar las mismas condiciones de las que ustedes se beneficiaron, porque muchas veces, bueno, hacemos este gran esfuerzo y compartimos con los demás y viene la siguiente persona y crea una fabulosa obra a partir del mismo, pero que no lo distorsionen. Entonces hay una licencia para cada gusto, es decir, hay una licencia para cada situación que nosotros tengamos y para usos particulares. Entonces, en la sala ustedes van a encontrar un esquema en donde les va preguntando con flechitas qué usos autorizan, qué usos no autorizan, qué están de acuerdo permitir, qué no están de acuerdo que se permita hacer a las personas. Y para que ustedes decidan la licencia que les conviene más. Y además les estoy dejando un PDF con la explicación de las condiciones de cada una de estas licencias. Pues bueno, esto sería mi breve explicación. Recapitulando la charla, el CC les puede servir a ustedes como activistas, como fuente de materiales, como una herramienta para compartir y difundir sus campañas más allá de las fronteras y como una forma para conocer sus derechos. Bueno, me preguntan si cualquier persona o cualquier organización puede utilizar las licencias de CC para su uso. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo. La respuesta sería, cualquier persona puede usar las licencias, es decir, son herramientas que son libres, son gratuitas y están disponibles para cualquier persona que las quiera utilizar o cualquier organización que las quiera utilizar, es decir, las puede usar una persona individual o una ONG o una fundación o un grupo de trabajo. Lo único que tienen que hacer es, no es ni siquiera necesario que exista una licencia localizada de sus países, es decir, si yo soy cubano, por ejemplo, o si yo soy boliviano y no tengo de las licencias localizadas en mi país, puedo usar la licencia no localizada. No existe hasta la segunda pregunta sería, ¿existen países que legalmente no acepten el concepto de CC? Pues bueno, la respuesta es no. Todos los países del mundo en teoría deberían aceptar este concepto porque está basado en los tratados internacionales en materia de derecho de autor. Y salvo rarísimas excepciones que de hecho no están regulados por ningún tipo de derecho autoral, todo el mundo se regula por la misma base, por la base que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual plasma en sus tratados. Las licencias usan estos tratados internacionales como base y por eso mismo son compatibles todas con todas. No es distinto. La tercera pregunta, perdón. Como el proceso para registrarse como persona natural o persona jurídica es diferente. No es distinto. Lo que pasa es que si tú estás haciendo algo como organización y no a ti como persona individual, si estás trabajando para esa organización, es decir, igual puedo decir, este documental está hecho por Ana Paz y está disponible bajo una licencia de Creative Commons de atribución, o puedo decir, este video está hecho por Botaya, una hipotética organización bajo tal licencia, es decir, no hay diferencia. Algo que es importante también, la relación con el copyleft. Pues no estamos negando que los autores tengan derechos sobre su obra, estamos solo flexibilizando la legislación que ya existe, es decir, el copyleft niega esos derechos y dice, no los voy a reconocer a los autores de los derechos, sino con el movimiento, la relación con el movimiento open source y con el movimiento de software libre es bastante cercana como comunidad. Ya no estoy hablando de las licencias como tal, sino que como comunidad hacemos muchas actividades y tenemos muchos fines y muchos puntos de coincidencia. Es más, las licencias de Creative Commons usaron como un modelo al movimiento de software libre y se inspiraron en ellas para crear toda la organización con la que contamos ahora. Aunque es distinto porque él aplica a distinta capa de contenidos, es decir, el movimiento open source y el movimiento de software libre son para software y las licencias de Creative Commons son para contenidos creativos, para obras, para textos, para fotos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras me transmiten la otra pregunta, como les digo, en las dos guías que les dejé disponibles, es bastante fácil. Ustedes pueden recurrir a ellas cada vez que ustedes necesiten consultar algo o necesiten decidir qué licencia aplica mejor para cada modelo. Y únicamente, pues, quedo a su disposición para que a futuro, si tienen alguna duda, puedan hacérmela llegar. Y les recomiendo que si quieren darle mayor impacto a su activismo y mayor impacto a sus campañas, pues utilicen las licencias, porque es mandar un mensaje positivo, como lo hizo la película de Disparando un elefante, y decirle al mundo: miren, este es mi mensaje, pero es un mensaje que no solo me pertenece a mí, sino que quiero compartir con ustedes y quiero hacer llegar más allá de lo que mis posibilidades económicas temporales de conocimientos de idiomas o de audiencia me lo permiten. Entonces, espero que lo usen. Muchos activistas alrededor del mundo las utilizan y lo hacen porque comparten los valores que estas licencias plasman, que es precisamente el no cerrarnos y el hacer llegar a más personas nuestros conocimientos. Pues bueno, gracias y quedo a la orden para lo que les pueda servir. No hay ningún. Respondo ahora una pregunta sobre. Tengo una antología literaria. La inscribo en CC. No hay problema en vender el material. No hay ningún problema de vender el material porque tú estás restringiendo, por ejemplo, el uso comercial para que otros vendan ese material, pero tus derechos permanecen contigo completitos y para futuro. Sobre el caso chileno en concreto, te recomiendo que visites el portal de Creative Commons Chile, que es creativecommons.cl al final, y te informes porque en particularidad del proyecto, que estoy seguro que te van a aclarar todas las dudas respecto en concreto a la legislación chilena, y yo solo podría decir de la guatemalteca, que lamentablemente únicamente para las fotos ha adoptado las licencias el gobierno, pero que esperamos que se expanda a todos sus portales. Ah, y me gustaría añadir respecto de Chile, que es el país de Latinoamérica y el país de habla hispana, incluso, que más contenido licenciado con Creative Commons tiene. Es el modelo en la región y es el líder en la región sobre todas estas cosas. Y tiene increíble contenido en música, en literatura, en fotos y demás. Y bueno, si no hay ya más preguntas, pues no me quedaría más que decirles que espero que se pongan creativos luego de este seminario.